Este flow tan hijo de puta no lo guardo. A 200 kilómetros en un Gallardo. Como una gota en San Lorón de Leopardo. El medallo soy amado como en Brasil es Rivaldo. Si me llaman para hacer dinero no me tardo. Yo soy Maluma y mi respeto es mi respaldo. No me preocupo, tato, me lo tato saldo. Tengo un mexicano que me cruza los fardos. Mi carrera es una chimba bueno fan. Me voy y vuelvo y lo pago de number one. Y el morado del caballo es one of one. El reloj que me hizo Jacob no está en venta, one of one. Mi carrera es una chimba, one of one. Me voy y vuelvo y lo pago de number one. Y el morado del caballo es one of one. El reloj que me hizo Jacob no está en venta, one of one. Tú sabes, mami, que tenemos el ticket. Sí, cuando lo hagamos, ma, por valor. Jacob. Y si tenemos un güiro en la cintura hasta la glow. No soy hermano de nadie, a mí no me digan bro. Me compré la mansión y quieren ser como yo. Carrera es una chimba, one on one. Me voy y vuelvo y lo pago de number one. El morado del caballo, one on one. Y el reloj que me hizo Jacob no está en venta, one on one. Carrera es una chimba, one on one. Me voy y vuelvo y lo pago. My brother Maluma is Jacob. One of one means to me that there is nothing like it in the entire world. You are one of one. El reloj no era uno, pero desde los 21 es que me molde el hotel. Como One Race no hay ninguno, como yo no existen dos. Tu baby no es lo nuevo, haciendo palos en mi cancha como Jimmy el 22. Seguimos parando venta, lo busqueo como fenta de billetes. Una imprenta en la cadena 350, los tablaos en la 70. Cuando no tenía para renta le compro una mansión a la cucha y a su nieta. La gente dice que Juancho cambió, se hizo parte de millones y que se agrandó. Claro, parcero, pues que te digo yo. Tenía que elevarme, buscar mi bendición. Amén. Mi carrera es una chimba, one of one. Me voy y vuelvo y lo pago de number one. Y el morado del caballo es one of one. El reloj que me hizo Jacob no está en venta, one of one. Ya María, mi amor, ponte la guanchivera. Que desde que salió Imposible Remy dio pa Chihuahua. Mansión, pero todavía no nos olvidamos del barrio, salimos a darnos los roces por allá. Porque somos millonarios y tenemos demasiado. Seguimos en la de nosotros, ¿sí sabes? Con la misma humildad, pero con plata. Y bastante plata. Como Maluma Baby, el bendito, hecho en Medellín. Que me hallo para el mundo entero, mi parcero, ¿sí sabes?